que toda gloria y honor. Digno es Él, aleluya. Reina con todo poder. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. You and me. todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mm-hmm.

que estar a tus pies, que estar a tus pies. En Dios haremos proezas, proezas. Solo en Dios haremos proezas, proezas. Todo es posible, tú lo prometiste. Débil yo era, fuerte ahora soy. Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará. Proezas yo haré en Dios. Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria. Que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille solo Él. Jesús, mi todo. Jesús, el centro de mi vida. Jesús, mi único rey. Que brille Jesús, que brille solo Él. Jesús. Escapar de tu imparable amor.

exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos el nombre. Fuerza.